Hola amigos, mi nombre es Vidal Somoano desde el programa En Primera Clase. Quiero recordaros que del sábado 12 de junio a las 10 de la mañana hasta el domingo 13 tenemos 24 horas seguidas de excelente programación. Es lo que se denomina el efecto Radiotón en Radio Iris 7. Recordarlo, 24 horas seguidas. A ver quién da más, ¿eh?